cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Y mañana fútbol, mañana a las 6 de la tarde, tercer partido de Liga Elche Betis. Los blanquiverdes quieren ponerse de líderes, con permiso del Valladolid, Rayo y Barcelona Atlético, que tendrían que ganar sus partidos y por diferentes goles para quitarle ese privilegio al Elche, si es que mañana los blanquiverdes ganan al todopoderoso Betis, aunque entre comillas al todopoderoso porque está en concurso de acreedores. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este viernes 9... No, perdón. Viernes 10. 10 del 9. 10 del 9 del 10. 10 del 9, es decir, viernes 10 de septiembre de 2010. Para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve a tener partido de Liga. Llevamos dos semanas realmente intensas, yo diría apasionantes. Tres partidos de Liga con el de mañana, dos de Copa del Rey por medio. De momento el cómputo es positivo, tres victorias y una derrota. Esa derrota, supuesto, que el Elche esté fuera de la Copa y que ponga ya los cinco sentidos, y si tiene alguno más, en el partido de mañana y en la Liga, la competición liguera, que verdaderamente es en la que hay que estar centrados. A las 6 de la tarde, partido en el que finalmente no fue declarado día del club, por lo tanto los abonados tienen acceso gratuito y lógicamente intuimos que se va a registrar la mejor entrada hasta el momento de esta temporada, que está cifrada en los 7.935, para ser exactos, que se dieron cita el miércoles en la Copa del Rey, que era día de pago, con lo que tiene mérito esa cifra, y que a pesar de la derrota frente al Jerez, la afición blanquiverde pues está poco a poco dando el paso al frente para arropar al equipo. Hoy el técnico del Elche ha dado la lista de convocados y los ha convocado a casi todos. Ustedes dirán, claro, no ha convocado ni a Guacaso ni a Palanca, que vio la roja directa y no podrán jugar. No, sí los ha convocado. A quien no ha convocado es a Repa, que con una sobrecarga en el muslo pues no va a estar. De todas formas, aunque no hubiera tenido la sobrecarga, difícil lo hubiera tenido. De hecho, ya no estuvo en la última convocatoria de Liga frente al Cartagena. Y ha convocado, menos a Ripa, a todos, porque todos los más afortunadamente están sanos, es decir, no están lesionados, y porque el comité de competición supuestamente se reúne esta tarde. Digo supuestamente porque nadie en el club lo tiene claro, ni siquiera en la propia federación. Se esperaba que fuera ayer por la tarde, porque yo de aquí hubo Copa del Rey. Les cuento, el comité de competición siempre para el tema de las sanciones se reúne los martes. Y luego, si uno quiere recurrir esa sanción que no le han quitado, pues está el de apelación los jueves. Y si el de apelación tampoco le ha quitado la sanción, pues el club puede incluso pedir la suspensión cautelar los viernes por la tarde al último organismo que se puede reclamar, que es el Comité Español de Disciplina Deportiva, dependiente del Consejo Superior de Deportes. Bien, como ha habido Copa del Rey, lo normal es que el tema de las sanciones para la siguiente jornada de Liga, porque las dos amarillas no cuentan. En teoría, Samuel sí juega. Ahora les explico lo de en teoría. Y en la práctica, las rojas directas sí son las únicas que perjudican en la Liga, es decir, la de Guacaso y la de Palanca. Y digo que se deberían haber reunido ayer por la tarde jueves, para que hoy viernes los entrenadores supieran a qué atenerse. Por ejemplo, el Betis, que ahora mismo está viajando para nuestra ciudad. Y si tiene algún... Bueno, el Betis no tiene ninguno con roja, pero bueno, imagínense un equipo que tiene alguien con roja directa, o que tiene dudas, o que quiera reclamar, pues, ¿qué hacer? ¿Me lo llevo? ¿No me lo llevo? ¿Se lo van a quitar? ¿No se lo van a quitar? ¿Se reúnen? ¿No se reúnen? Bueno, ayer no se reunieron, que es cuando se esperaba. Hoy el Elche no tiene muy claro si se van a reunir esta tarde, pero es que el viernes por la tarde. Los viernes por la tarde son de ocio. Por lo tanto, el técnico del Elche ha convocado a todos, excepto a Ripa, es decir, a Guacaso, a Palanca y a Samuel. Y si mañana pues tiene que desconvocarlo, pues fuera de la convocatoria. ¿Qué posibilidades hay? Primero, que se reúnan y que pase lo que todos esperamos, que a Guacaso le caigan incluso dos partidos por el insulto grave al colegiado. Hoy cae de uno o le pueden caer dos. Y a Palanca, uno. O incluso dos, porque es agresión sin balón. si se reúnen y dan este veredicto, el club no sabe si esta tarde el comité de competición, pues, o mejor dicho, el comité español de disciplina deportiva, daría tiempo a presentar esa suspensión cautelar, tener la suspensión cautelar para que pudieran jugar mañana ambos, o por lo menos acaso. O sea que, como les digo, hay un desconocimiento, un escepticismo, y en este sentido no se sabe bien, así que habrá que esperar esta tarde a ver primero si se reúnen, y si se reúnen y confirman las sanciones, pues a ver qué hace el club. No va a haber tiempo material. Y otra cosa, ¿y si no se reúnen qué? ¿Pueden jugar mañana? No, en teoría no, pero si no han sido sancionados, desde luego la ganas de trabajar que tienen en la Federación Española de Fútbol es tremenda, es tremenda. Hacen menos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No quería meterle con otro tipo de trabajo. 23, incluido entre los convocados David Sánchez. Seguro que ya les empiezo a sumar. David Sánchez es el único futbolista de los que estuvo a prueba que se ha quedado y se le ha hecho ficha, pero que no ha podido hasta el momento jugar porque no se recibía el transfer del Pinsuara, el equipo que ya le impidió jugar en el Castellón el año pasado porque no le enviaba el transfer. Bueno, ha habido acuerdo y finalmente el Pinsuara ha mandado el famoso transfer a la Federación Española de Fútbol. Ahora falta que esta se lo reenvíe al Elche y que el Elche rápidamente se lo reenvíe a la Liga. La ficha está presentada, pero faltaba la confirmación del transfer. La duda es si también con este tema burocrático dará tiempo, teniendo en cuenta que hoy ya es viernes y que esta tarde en este tipo de organismos trabajan más bien poco. Por lo tanto, también lo ha convocado Borglas. Si se confirma que ha llegado a la Liga, mañana podría entrar a la convocatoria y si no, pues a la semana que viene. Por cierto, la semana que viene está confirmado, el Elche juega contra otro de los líderes. Ya les decía que el calendario es tremendo, bonito, porque los tres próximos partidos son contra tres equipos que han ganado los dos primeros partidos de Liga. Mañana el Betis, luego Barça Atlético, el equipo de Luis Enrique. Dicen el calco del primer equipo, por cómo juega y lo bien que juega. Y luego viene el Valladolid, una ex primera que también lo ha ganado todo. Bueno, pues el Barça Atlético Elche se va a disputar el sábado que viene, sábado 18 de septiembre, a las 4 de la tarde en el mini estadio y en teoría podría ser televisado por la nueva televisión, Marca TV, que también en teoría ya pueden ustedes sintonizar en su televisor, aparece en TDT, y dicen los que saben que para que aparezca solo hay que darle a resintonización para que te vuelva a buscar todos los canales y entre ellos los nuevos. Muchos nuevos que aparecen, uno de ellos es Marca. Bueno, está sin confirmar, pero parece que podría ser televisión. Y mañana, insisto, respecto a lo que pase hoy con competición y lo del transfer de David Sánchez, pues ya el técnico del Elche tendrá más elementos para poder saber si puede contar con unos o con otros. En teoría, sabe que no va a contar ni con Guacaso ni con Palanca y casi también con David Sánchez por la premura del tiempo. Por lo tanto, bueno, pues de los 24 tiene ya uno fuera que rifa por lesión, si quitamos a 3 se quedan 20 y mañana solo tendría que hacer 2 descartes. Uno saldría seguro de entre los delanteros y por las últimas convocatorias apostaríamos por Ángel, para desgracia suya, y la otra pues también apostaríamos por el único que no entró en ninguna convocatoria, que es el defensa Héctor Verde. O sea que casi igual no me equivoco y ya tienen la convocatoria de 18. ¿Qué equipo va a poner mañana si finalmente, como parece, no pueden jugar y suponiendo que Samuel sí pueda jugar? Ustedes dirán, ¿por qué Samuel tienes dudas si fue doble amarilla y no roja? Pues porque efectivamente debería poder jugar, de hecho Bordalás dice que él cuenta con que va a jugar, pero al parecer cuando se retiró pues le hizo algunas observaciones al colegiado que no le gustaron y eso podría influir en menos precio y que le cayera el partido. Pero bueno, vamos a esperar que no sea así. ¿Qué equipo va a poner mañana? Pues Willy Caballero en portería, Samuel Pellegrín en defensa. Si finalmente Samuel no pudiera, lo normal sería Echeita, que ya se ha recuperado sus molestias en la espalda. Volvería al lateral izquierdo Edu Albácar, lateral derecho estaría Vasco Fernández. En el doble pivote, la ausencia importantísima de Guacaso, porque pasa a ser, por ser ahora mismo el futbolista más en forma y determinante del equipo, estaría cubierta, yo creo, por José Luis Achiari, prácticamente seguro, junto con Mantecón, o Achiari y Genelelo, y Mantecón por delante. Entre los tres, van a jugar los tres, y lo normal es que sea Asiar y Mantecón y arriba Jiménez. En la izquierda, en la media punta, Quique Mateo, en la derecha Sometra y arriba Linares, aunque Pereira se lo está poniendo difícil, porque lleva dos partidos enteros de titular y tres goles, los dos en la Copa. Por cierto, la agrupación de peñas del Elche ha llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa de autobuses de la Melillense para que sea quien colabore con las peñas y la afición en general en la realización de viajes para acompañar al Elche en esta temporada. Esa colaboración ya empezó con el desplazamiento a Cartagena la semana pasada y evidentemente nos sorprendió, porque a partir de ahora vamos a ver a las peñas viajar en el antiguo autocar del Elche. Se desplazaron en el bus que hasta ahora utilizaba la primera plantilla y que a partir de ahora va a ser para las peñas. La empresa melillense ya utiliza este autobús con el escudo y los colores del Elche para los viajes de la agrupación de peñas, y así, bueno, conducir orgullosos por toda la geografía española el escudo y los colores. La agrupación de peñas hace también un llamamiento a las empresas ilicitanas para que colaboren con los viajes de la afición, para así unir fuerzas y que el Elche siempre esté colocado fuera menos tardido por los aficionados ilicitanos. Bueno, pues partidazo el que vamos a ver mañana a partir de las 6. Recuerden, desde las 5:30, aquí en Radio Sprescope Elche en el 101.4, también para todos aquellos que no puedan sintonizarlo porque estén lejos de nuestra ciudad, lo pueden hacer desde cualquier punto del mundo, por supuesto España, en nuestro portal multimedia infoexpress.es. El Elche contra el Betis, el técnico del Elche, ahora escucharemos la amplia rueda de prensa, pero decía que el Betis es muy fuerte, es doblemente peligroso porque lo ha ganado todo, pero que su equipo, el Elche, también es muy, muy, muy, lo ha dicho tres veces, fuerte, y que van a poner en muchas dificultades al Betis. Guardalás. Bueno, está claro que es un equipo con confianza, es un equipo que ha ganado sus dos partidos de liga, que en la Copa también ha ganado ambos partidos, el último fue por la tanda de penaltis. Es un equipo con mucha confianza y lógicamente eso le hace doblemente peligroso, ¿no? No es, no ha tenido el comienzo de la temporada pasada donde, bueno, era de alguna manera algo irregular. Este comienzo ha sido muy bueno y va a ser un rival, como he dicho anteriormente, muy, muy complicado, pero bueno, nosotros también somos un equipo tremendamente complicado, competimos a un grandísimo nivel, como he dicho antes, no es fácil llegar al momento de la competición que estamos con el ritmo que tenemos, cuando han llegado tantos jugadores nuevos, y somos un equipo muy, muy, muy complicado. Nosotros, los jugadores lo saben, la plantilla lo sabe, y saben que vamos a poner muchas dificultades mañana, sin duda, al Betis. La afición, estoy convencido que va a estar con el equipo, que va a disfrutar de un bonito, bonito y atractivo espectáculo, y ojalá, como he dicho, pues ante a favor nuestro, porque tenemos muchísima ilusión, en ilusión, en ganas, el trabajo no nos puede ganar nadie. Y es que, recordamos, si el Elche mañana gana al Betis, y con permiso, si no lo hacen, el Valladolid, Barça, Atlético y Rayo, que son los otros equipos que también han ganado los dos partidos, pues el Elche podría colocarse en cabeza después de muchos años en la tercera jornada de liga. Se podría poner líder, y la verdad es que, bueno, son después de tres jornadas, son ya 9 puntos de 9, que no te los quita nadie. Además, acercaría, en caso de ganar, al mejor inicio ligero del Elche en segunda división, que fue hace 52 años cuando el equipo de César Rodríguez ganó los 5 primeros partidos del campeonato. Así que a ponerse las pilas y mañana a buscar la tercera victoria consecutiva de este arranque liguero. Señor López, ha vuelto usted a sacar un cero suspendido. Está usted suspendidísimo. Aquel cero en martes que tanto septiembre te arruinó, vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros. Toda la gama sea tal 0% TAE. A 36 meses hasta 10.000 euros y el importe restante al portado. Oferta válida solo este mes de septiembre. Sea Ibiza. Es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. El éxito en tus días señalados siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario irrepetible donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966 11 0099. Con Paire Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspi 90, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería u hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos, del alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar del Cristal. ¡Paquito! Nuevo bono especial, Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Elda Petrel, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a ver por qué el Elche busca seguir invicto en las visitas béticas en segunda aquí al Martínez Valero. Hasta el momento en la categoría de plata y en color claro, lo color local, ya que ninguna de las cinco competencias de los andaluces aquí en el Estadio Blanquiverde el conjunto mexicano ha dejado de puntuar. En sus cinco duelos particulares el Elche ha conseguido 2 victorias y 3 empates, no ha perdido, ha anotado 8 goles y ha encajado 4. Recordamos que la temporada pasada el Elche ganó aquí 3-0 y allí 0-3. Posiblemente el de allí fue el partido más espectacular, mejor, más completo de toda la temporada y sobre todo por dónde se había conseguido y contra quién en el santuario sevillista, en plena feria de abril. Desamargamos pues buena parte del ascenso. Solo han conseguido un puntito, uno solo, medio. De cualquiera de los dos partidos contra Elche, ahora estarían en primera división y no tendríamos que verlas con ellos. Bueno, pues partido bonito y pendientes de las sanciones. Pendientes de esta tarde del comité de competición, sobre todo con Guacaso. José Morales. Sí, estamos esperando, bueno, si hay un veredicto ya, si hay sanción o no. Y bueno, yo supongo que hoy, durante el día de hoy, lo sabremos. Bueno, no, nunca se sabe, está claro que somos una plantilla amplia, aunque en el caso de Guacaso pues es un jugador que ha empezado bien, que está en un buen momento de forma. Miguel Palanca también es un jugador que nos puede ayudar muchísimo. Y bueno, siempre las bajas imprevistas son un contratiempo, pero como he dicho, tenemos una plantilla amplia y los que participen, en el caso de que no lo puedan hacer ellos, estoy convencido que lo van a hacer a un grandísimo nivel. ¿Samuel? En principio no. En principio creo que va a poder estar con el equipo, porque las tarjetas amarillas no acarrean sanciones penales. Eso es lo que evidentemente es, pero si hay dudas es por algo que lógicamente ponía en el acta. ¿Qué partido se prevé y qué partido prevé el técnico del Elche contra el Betis? Es un partido muy bonito, como hemos dicho, un partido que no va a ser fácil, lógicamente. Enfrente tenemos un equipo que ha comenzado el campeonato también de una manera muy buena, ha ganado sus 2 partidos, es un equipo que está en un buen momento y bueno, un equipo que de medio campo hacia adelante tiene jugadores de muchísimo nivel, de muchísima calidad, con muchísimo gol y bueno, un equipo que realmente tiene su juego ofensivo, lo basa en el contragolpe, lo basa también en juego largo y segunda jugada, y a partir de ahí tiene mucha creatividad. Y un equipo que bueno, que a la vez también intenta jugar, un equipo bastante completo. Bueno, pues el equipo completo del Betis, y sobre todo el Elche, pues va a seguir intentando ser sólido, sobre todo defensivamente hablando, que es lo que le ha dado las dos victorias en la Liga frente al Recre y contra el Cartagena. Sí, está claro que siempre tenemos que intentar ser un equipo muy consistente, siempre es una base fundamental. Un equipo que quiere ganar los partidos, lógicamente, un libro grande, una consistencia grande. Y bueno, hemos estado trabajando desde el inicio de la pretemporada en ello. El equipo no tiene malos números porque en la liga no hemos recibido ningún gol. Es verdad que hemos hecho dos únicamente, pero contra un equipo como el Betis, lógicamente, la atención está por encima de todo, porque tiene jugadores muy desequilibrantes: Cafa, Momo, Maná, Salva Sevilla, Rubén Castro, jugadores de medio campo hacia adelante con mucho desequilibrio, buenos pasadores y buenos llegadores. Por lo tanto, ahí tenemos que aplicarnos incluso un poco más, ¿no?, si cabe, que con respecto a cualquier otro equipo. Pero luego a la vez tenemos que tener la personalidad suficiente para intentar ir a por el partido. Vamos de local, tenemos que jugar sin ningún tipo de complejos, siempre con el máximo respeto, pero convencidos de que nosotros somos un equipo que en estos momentos tenemos los mismos puntos que ellos, que somos en casa, y que con la ayuda de nuestra afición y con el trabajo y la entrega que está teniendo el equipo en este comienzo de competición, que no es fácil estar al ritmo que nosotros estamos, más en cada cuando han llegado 16 incorporaciones y el equipo ha empezado el campeonato de una manera muy buena, ¿no? Sí, así es. Ojalá sea bonito, porque ha conseguido la victoria. Eso es lo que deseamos y para ello vamos a trabajar. Para eso se está trabajando y, bueno, pues seguía hablándose de otros jugadores, como por ejemplo un nombre propio, que no va a estar, afortunadamente para el Elche, desgraciadamente para él, Jorge Molina, el pichichi del Elche y de la categoría, que por desgracia para el Elche está lesionado, aunque políticamente, como referencia a Bordalás, pues el Elche le viene bien. Bueno, Jorge Molina, lógicamente, es un grandísimo jugador, ya lo hemos visto la temporada pasada aquí, y bueno, lo peor de todo es que se haya lesionado. Es un grandísimo profesional y, bueno, gracias a Dios la lesión no ha sido de las más importantes, pero bueno, egoístamente para nosotros es un jugador que tiene gol, es un jugador que bueno, vendría con una ilusión tremenda, no solamente por ganarle a Leche, sino por la ilusión de enfrentarse a lo que ha sido el equipo que le ha servido de trampolín, ¿no?, futbolísticamente hablando, y bueno, si no está, pues lógicamente muchísimo mejor. Bueno, le preguntamos si la copa estaba completamente olvidada y no ha quedado ninguna secuela. Puesto, nosotros no podemos perder nuestros señal de identidad y el equipo, lógicamente, lo de la copa está olvidado. Estamos centrados en la competición oficial. En estos momentos todos somos conscientes que sacar un partido de la importancia del de mañana contra el Betis, pues sería ocuparnos prácticamente en lo más alto de la clasificación. No vuelvo a insistir, no va a ser un partido fácil, porque el Betis es un equipo que también llega o ha tenido un comienzo muy bueno en el campeonato y está en un buen momento de forma, pero bueno, va a ser un partido muy atractivo. Le preguntamos por nombres propios. Por ejemplo, Maripo, ¿va a seguir teniendo más minutos? Sí, es posible. Lógicamente, los minutos que estuvo en el campo lo dio absolutamente todo. Bueno, tiene muchísima ilusión, creo que viene con un nivel de compromiso alto y bueno, pues solo le falta eso, ¿no? Coger ese mejor nivel de forma y estoy convencido que nos va a ayudar muchísimo. Otro nombre propio que también entra en convocatoria, pero todavía no ha debutado esta temporada, Santos. Bueno, queremos que Santos, lógicamente, pues, pueda entrar cuanto antes en el equipo, pueda disponer de minutos. Lo que ocurre es que, bueno, pues una competencia también alta y ahora mismo pues tenemos en juego cosas muy importantes y bueno, ojalá podamos darle pronto minutos y que vaya sintiéndose futbolista, porque lleva mucho tiempo parado y lógicamente tiene una ilusión tremenda. ¿Es uno más? Sí, en estos momentos es uno más de la plantilla y lo he dicho, ¿no? Si no se le dan minutos, lógicamente en estos momentos es porque, bueno, ahora mismo tenemos muchísimo juego y de inicio pues quizás no no tenga ese protagonismo ahora mismo, ¿no? No sé, para jugar de inicio, pero sí que podría ser. Bueno, pues vamos a ver, porque Santos sin duda puede ser uno de los mejores fichajes de esta temporada, poco ofensiva en nivel, sobre todo de la primera campaña, porque el año pasado se vio truncado cuando estaba arrancando francamente bien con esa lesión que le mantuvo media temporada en el dique seco. Información que ofrece una colección de 10 auténticos cuchillos japoneses de corte profesional que no puede faltar en las mejores cocinas españolas. Unas piezas indispensables para preparar tus platos de siempre de una forma fácil y cómoda. Cada domingo, un nuevo cuchillo profesional por solo un euro más el cupón del sábado. ¿Un restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalete, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalete, en calle Guadalete 3, Altarix. Teléfono 966-612-965. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandals, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPAS y venta al mayor. Ponte Sportwear, en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. Vuelve la Liga. Este sábado, a las 5 y media, partidazo en Radio Express Copelche. Tiempo de juego. Escucha el encuentro Elche Betis con Eloy Terán, Esther Navarro y Paco Gómez. Patrocinan Comercial Presionera, Limpiezas Med, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Compañía de Comunicaciones, Grupo Serrano Automoción, Electrodomésticos Agulló Pilló, Maite, Artículos para el Calzado, Dicele Vodafone, Info Express, Cedeelch y Materiales Gano. Recuerda, este sábado a las 5 y media, Tiempo de Juego. La Liga, empieza la Champions, se acabaron las vacaciones, la vuelta corre, ¿todo sigue igual? No, en Restaurante Lantejito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre, te encantarán. En Restaurante Lantejito prueba el menú tapeo de domingo a jueves, una delicia. Restaurante Lantejito, en Josefina Manresa Quesada 107, junto a Kenne, zona universidad. Deportes Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a repasar el resto de acontecimientos deportivos para el fin de semana, además del partido estrella que será mañana a las 6 en el Martínez Valero, Elche Betis. Les recuerdo que comienza la liga para el Club Balonmano Elche, en división de honor para el Mustang, la liga ABF, que significa el estreno de las chicas de José Francisco Aldeguer. Mañana juegan en tierras canarias a las 7 de la tarde, hora insular, 8 aquí. Mañana 11 de septiembre en el pabellón insular Antonio Moreno frente al Rocasa. En tercera división el Torrellano juega el equipo filial este año del Elche su tercer partido. Vamos a ver si en la tercera bala consigue la victoria. Reciben al Catarroja el domingo a las 6 de la tarde en el Isabel Fernández. En regional preferente y resto de juveniles, segunda jornada. El Elche Ilicitano juega en Benferri el domingo a las 6 de la tarde. En división menor juvenil, el Elche recibe al Albacete, mañana sábado a las 11 y media. Y el Torrellano Íllice, en división menor, viaja a Valencia para jugar el domingo en la capital de Asturias a las 10 de la mañana. En Liga Nacional Juvenil, el Elche Juvenil B juega en Xàtiva contra el Olympic el domingo a las 11 de la mañana. Y el Kelme, que en la Liga Nacional recibe al Benidorm el domingo a las 10 de la mañana en el Polideportivo de Altavix, Campo A. Por lo tanto, pues ya empiezan a entrar en la escena poco a poco el resto de equipos. Entonces, a la Elche, que viene de ganar el último amistoso por 3-0 en pretemporada, ya empezará también a finales de este mes, con lo que se regulariza ya el comienzo de todas las competiciones. Feliz fin de semana, mañana a las 5 y media nos escuchamos aquí en la COPE. Buenas tardes.